Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Bienvenidos a La Gente y su Defensor, este es el programa número 1017. En este programa vamos a hablar sobre la participación del Defensor del Pueblo en la presentación del Registro de Asistencia a Víctimas de Trata. También vamos a hablar de la firma de convenio con el Defensor de Posadas. Vamos a hablar sobre los reclamos por alta facturación de empresas de electricidad en Santiago del Estero y también sobre el Día Mundial de la Trombosis, que tendrá como eje la prevención para disminuir las muertes prevenibles. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo estás? Estamos con un resumen del trabajo de la Defensoría del Pueblo en esta semana. Tenemos dos temas donde la Defensoría hizo recomendaciones. Por un lado, pidió al Ministerio de Transporte de la Nación y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad que articulen las medidas necesarias a efectos de implementar a la mayor brevedad el uso de tarjetas SUBE para personas con discapacidad, de manera que ellos tengan un registro de los viajes que realizan en transporte público de pasajeros. Esto es porque las personas que viajan con el certificado de discapacidad directamente suben y no tienen ningún registro del viaje que hicieron. Exactamente, entonces, no queda registrado en ningún lado. Entonces, si ellos lo necesitan para presentar en un trabajo, para una enfermedad o por un caso de un accidente, no quedó registrado que ellos estuvieron en ese medio. Por eso se está haciendo este pedido. Las personas que quieran saber sobre este beneficio, por favor, pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales o de nuestra página web o por mail o directamente acercarse a Suipacha 365. Por otro lado, también la Defensoría del Pueblo pidió asegurar la provisión de agua potable para un comedor comunitario en Esteban Echeverría. El comedor es Los Peques de Santa Lucía y está ubicado en Puan 960, la localidad de Monte Grande. Una de las personas que colabora allí dice que en este momento la falta de red de agua potable en el lugar se están abasteciendo con agua de pozo y dudan que la misma sea apta para consumo humano. Agregó que cerca de 50 familias almuerzan o meriendan en el lugar y que es importantísimo contar con agua potable. Por eso se está pidiendo al municipio que arbitre las medidas necesarias para que esta gente pueda tener agua potable. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Tenemos el placer de tener a la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes del Área de Grupos Vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación, acá en nuestros estudios. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estefi? Bueno, estamos con Fernando también. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Saludos para Mariana también. Gracias, Fer. Y para tratar sobre temas de víctimas de trata. Sí. Una reunión que tuvo la Defensoría. Sí, Fer, ¿te acordás que nosotros veníamos hablando en programas anteriores que este Consejo Federal de Lucha contra la Trata, el cual la Defensoría, digamos, tiene el rol de auditar y de hacer de organismo de contralor, viene trabajando en diferentes temáticas? Una de ellas, y como yo diría uno de los ejes principales, era la creación de un registro único de víctimas de trata de personas. Era una deuda pendiente y la Defensoría en varias oportunidades en los informes que elevó observaba que Argentina no tenía un sistema único de base de datos donde estuviera sistematizada toda la información respecto de la asistencia que se le otorga a las víctimas una vez rescatadas. Claro, como todo unido. Exactamente. Entonces, como por ahí está esparcido en este momento. Una víctima, por ejemplo, sí, una víctima que era rescatada en Chubut, se le da un tipo de asistencia, pero después la víctima se quería volver a su provincia, que para ir a Misiones, claro, y se le daba otro tipo de asistencia. Entonces no había una conexión, exacto, entre las provincias y entre los puntos focales de asistencia de las provincias. Entonces, aparte, la asistencia era diferente. Y sí, porque una era de retorno y sí, otra era la primera cuando es rescatada de la explotación. Y muchas veces las víctimas vuelven a recaer. Entonces, exactamente, otro tipo de asistencia en otra provincia. Esta información totalmente dispersa, que no está interconectada, hacía que no pudiéramos tener primero una estadística y seguro, segundo, un seguimiento. Exactamente, un seguimiento que nos permitiera a nosotros evaluar cómo es la política de asistencia en nuestro país. Bueno, después de 2 años de trabajo en este Consejo Federal, la OIM colaboró dando fondos económicos y poniendo a disposición un equipo de profesionales de sistemas informáticos, y la semana pasada se presentó por primera vez en Argentina este registro, que es fundamental, De hecho, estuvieron presentes 22 provincias más CABA. Claro, pues hubo que capacitar a la gente, me imagino. Sí, hubo que capacitar a la gente. Y además, cada provincia tiene la obligación de enseñarle, o sea, se les enseñó en esa jornada, sí, a cómo cargar los datos, qué tipo. Hay un protocolo que todas las puntos focales de las provincias tienen que cumplir para unificar la información. ¿Entendés? Para cómo cargar los datos, qué tipo de asistencia dar, todo eso va a ir a esa base de datos. Entonces, yo que recibo una víctima de Chubut, ponele, pongo, primero se le dio asistencia médica, se le dio tal medicación, se le dio alojamiento en tal lugar, toda la como la vida de asistencia de esa víctima. Y todo el mundo sabe. Exacta. En lo tiempo que se, real. En tiempo real lo que sucedió. Todos los puntos focales sabemos. Esto es importantísimo. Ya sé que me dijiste que no hay una estadística actual porque no estaba realizado este sistema, pero vos, que estás en el tema, ¿qué estadística nos podrías dar? No, ¿aumentó mucho? Mira, hay una estadística que maneja el programa Rescate, que es de las víctimas que ellos intervienen, que es el Ministerio de Justicia de la Nación, junto, sí, con las fuerzas policiales, y desde el 2008, que es donde se sanciona la ley de trata de personas, hasta hoy, estamos hablando de víctimas rescatadas, 14.000 víctimas. Ah, de las un cuales, número muy importante, ¿no? Para que los oyentes, sí, sepan, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay que tener en cuenta que en esta estadística, el 98% son víctimas mayores de edad. Ah, mirá vos, qué, sí, dato muy importante, sí, ¿o no? Uno se imagina, yo me imaginaba que, Fernando, sí, yo me imaginaba que eran mucho menores. No, mayores de edad y también un porcentaje, como si yo te dijera un 55% víctimas extranjeras de países como Paraguay. Limítrofe. Exactamente. Y bueno, y China por el tema de la explotación laboral también tenemos ahí. Pero ustedes en ese sistema que implementaron nuevo, ¿también incluyen los países limítrofes? Sí. Y se incluye, sí, la nacionalidad de la víctima. Claro, perfecto, claro, para perfecto. Para llevar adelante. Exactamente. Sí, se sigue trabajando igual con una línea de denuncias. Iba a trabajar, que sí, sigue siendo 145. La línea no se modifica para nada. Es una línea gratuita. Gratuita, las 24 horas, los 365 días del año. Es la 145 donde trabaja. Esa es del Ministerio de Justicia, pero trabaja conjuntamente con la PROTEC, la Procuración General de la Nación. Sí, un organismo dentro de la Procuración. Específica de trata de personas, y ellos hacen las investigaciones cuando por ahí la denuncia no es tan evidente. Hay indicios. Eso te iba a preguntar. Claro. Suponete que yo tengo un indicio de que en tal lugar hay trata. ¿Yo misma puedo llamar al 145? Sí, y lo puedes hacer en forma anónima. Que eso, perfecto, está buenísimo. Que está bueno. Para que la gente se anime. Sí, porque para preservarse uno mismo, porque tal uno cual no sabe en la que se está metiendo. Exactamente. Entonces vos podés decir, miren, en tal edificio nos parece que hay un movimiento raro. Entonces el Ministerio de Justicia inmediatamente le da intervención a la Fiscalía, y la Fiscalía realiza la investigación de campo, sería. Exactamente. Para ver si realmente hay una situación de trata. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto se realizó, ¿dónde se fue la presentación? Se hizo en un hotel acá en el microcentro, donde participaron, bueno, ya te digo, representantes de las provincias, estuvo el director nacional de la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, la Secretaría de Justicia de la Nación. Bueno, nosotros tenemos un rol específico porque en el momento en que se presentaba esto, y yo qué sé, en un momento dijeron, bueno, ahora hay un compromiso real de las provincias. Totalmente. A sostener esto, que, claro, ha sido realmente un esfuerzo muy grande. Me parece un gran avance. Claro, y además de la Defensoría como órgano, claro, también de control. Claro, y ahí mismo, ¿no?, dijeron, y un desafío de la Defensoría del Pueblo que va a tener que hacer que esto funcione, porque nosotros, seguro, vamos a estar los que vamos a tener que ir viendo cada provincia a ver cómo se va implementando este sistema. Sí. Porque no sirve de nada que una provincia cargue los datos si otra no lo hace. Totalmente, sí, sí, totalmente. ¿Va a haber una próxima reunión del Consejo de Trata? Sí, estamos evaluando realizarla en el mes de noviembre, después de las elecciones, y ya se está elaborando el informe anual de todas las acciones y políticas realizadas durante este año. Claro. Se va a presentar en el Congreso en abril del año que viene. Perfecto. Bueno, un gran desafío para tu oficina. Sí, ¿eh? Sí, sí, es un lindo trabajo, y bueno, realmente en el marco de este Consejo Federal se han hecho avances importantes. Hay una ley que salió hace poquitos meses que permite que en los casos de delitos donde se han realizado explotación de personas, los bienes producto de ese delito sean expropiados, decomisados en realidad, y ese producido, una vez hecho dinero, sí, pasa a un fondo específico para atender fondo a la fiduciario. Eso te iba a preguntar, es ¿a dónde va a parar ese dinero? Ese es un fondo que lo va a administrar el sí. Consejo Federal y todos los miembros, que son todas las provincias, sí, más organismos del Estado Nacional y Provincial, votan para ver... Dinero se destina a tal provincia para solventar los problemas de cada una de las personas que estuvieron en trata. Exactamente. Y para garantizar el patrocinio jurídico de las víctimas, que muchas veces van por la vía civil y no tienen abogados para que las representen y le den un resarcimiento económico. Exactamente. Más en la situación en la que estuvieron. Exactamente. Que están sin trabajo, en situación de vulnerabilidad. Totalmente frágiles. Perfecto. Mariana, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, gracias. Siempre un placer. Gracias. Adiós. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.